Mindalia.com. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de coincidir una vez más con Diana Árbol, con quien vamos a estar conversando sobre cuáles son esas pruebas o señales que nos indican que ya estamos viviendo en la quinta dimensión. Así que voy a darle la bienvenida a Diana nuevamente. Diana, qué gusto estar otra vez contigo, bienvenida. Hola, Fairuz, qué bueno verte y qué bueno estar de nuevo aquí con todos vosotros con otro tema interesante que queríamos compartir hoy, que precisamente es si estamos en la quinta D o no, qué es lo que está sucediendo, ¿no?, hoy en día. Bueno, Diana, yo tengo mi primera pregunta porque yo creo que vamos en tiempos apresurados, con prisa. ¿Cómo podemos desde la cotidianidad darnos cuenta o percibir que estamos ya en esta quinta dimensión? Sí, esa es la gran, gran pregunta porque hoy en día creo que todos los que estáis viendo este programa en estos momentos es porque ya estáis despiertos, porque tenéis algo en vuestro interior que hace tiempo, más o menos tiempo, que os está diciendo que el mundo no es tal y como nos lo pintan por las noticias. Incluso muchos de vosotros ya no estáis viendo las noticias hace un tiempo porque sentís que no resuenan, que no resuenan con la realidad, que estáis viviendo vosotros como algo auténtico, ¿no?, en vuestra cotidianidad. Y una de las grandes preguntas que me he hecho hace un tiempo es ¿por qué se está hablando de que pasamos de la 3D a la quinta D? Y pensando simplemente en matemáticas, la 3D es simplemente tener volumen, ya que la primera dimensión es, no sé si os acordáis, es un punto, ¿no? La 2D es una línea, ¿no? Es simplemente el plano. Y no sé si habéis visto la película de ¿Y tú qué blip sabes? Y ahí en la segunda parte dentro de la madriguera nos explicaba, ¿no?, que somos como, estamos en este punto, ¿no?, de la 2D, que pensamos que si nos viene alguien, ¿no?, hablándonos desde arriba como si fuéramos un hormiguero, pensaríamos que es Dios. Y en realidad porque tiene volumen y porque tiene más perspectiva. Y por eso este personaje les hablaba a los de la 2D, de la 3D, que es simplemente un volumen. Pero la 3D no puede ser solo un volumen, que si no vivimos en la 3D, porque no solo somos un volumen, sino no nos moveríamos ni tendríamos percepción del tiempo. Por eso estamos en la 4D. Y eso es algo que, de lo que no se habla, y hasta ahora no he entendido el por qué. Todo el mundo simplemente está hablando de la 3D, la quinta D. Y después de la 4D, que es el tiempo, que es el movimiento, que es el poder estar aquí escuchando, interactuando, teniendo la conciencia de que tenemos memoria, no solo de esta vida, sino de vidas anteriores. Por eso hay niños que ya nacen con unos dones, porque vienen recordando, nosotros venimos recordando. Y esos recuerdos que vienen de vidas anteriores, pero también de vidas más allá, anteriores a nuestra existencia en este planeta. Recordamos que tenemos existencia en otros planetas, que nos recordamos de con otras apariencias, ¿no? Vemos la película de Avatar y sentimos una resonancia especial. O, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Todo esto viene porque ya estamos, ya hemos vivido en otras dimensiones y estamos viviendo en estas dimensiones en paralelo. Entonces, la quinta D, que es otra dimensión en la que estamos constantemente entrando y saliendo. Y os voy a decir básicamente cómo. Como me estabas preguntando hace un momento, Fairuz, básicamente cada vez que nosotros estamos escuchando nuestra intuición, que sentimos, hace un par de días me lo decía una amiga, ¿no?, no sé qué me pasa, que cada vez que pienso en una persona, ¡pum!, me llama. Y hace poco que estaba pensando en no sé quién, que hacía años que no pensaba en esa persona, o meses, y pienso en ella hace unos minutos y poco después me envían un mensaje hablándome de esa persona. ¿Por qué está pasando eso? Esa es la quinta D, el estar conectados a esa voz de nuestra alma, a esa intuición que nos está diciendo constantemente que tenemos información que no es la aparente, no es la que nos llega directamente de nuestro pensamiento, sino al contrario, es la sutil, que nos está llegando constantemente, pero no estamos acostumbrados a prestarle atención. Cuando le estamos prestando atención, ya sea porque estamos meditando, enfocando nuestra atención, por ejemplo, estamos lavando los platos y en ese momento que estamos en contacto con el agua y nuestra mente se va, en ese irse muchas veces estamos encontrando soluciones, estamos encontrando inspiración. Esos son los momentos de quinta D, en los que no estamos realmente aquí, que sería la 4D, ¿no? Lo básico de los platos, sino que nos estamos yendo y estamos conectando con otras dimensiones más sutiles, que a lo mejor estamos en diálogo, quizá inconsciente, con nuestro ser superior, con nuestros guías, cuando empiezan a venirnos informaciones que dices, ¿y dónde he sacado yo esto? ¿No? Y de ahí, por ejemplo, sale la inspiración para crear un curso o para hablar con tal persona o para entender algo de nuestro interior, algo de nuestra de las personas con las que estamos teniendo relación y a lo mejor tenemos un conflicto y nos viene la compasión, ¿no? Ese momento de lucidez, a eso me refiero. Justamente quería preguntarte, ¿sí? Las relaciones, por ejemplo, laborales, de pareja, todo lo que estamos viviendo ahora, y cómo se están viviendo también desde el lugar que se están viviendo, está relacionado con todo lo que estamos ya transitando por esta subida a la quinta dimensión. Totalmente. Fíjate que van totalmente vinculadas, ya que nosotros no somos nadie sin nuestras relaciones. Hay estudios de Harvard, ¿no?, que han estudiado a sus estudiantes durante 70 años a lo largo de su vida para saber quiénes han tenido más éxito, ¿no?, y cuando fallecen, qué es lo que han tenido, qué es lo que les ha hecho más feliz, si tener cierta carrera, haber estudiado ciertas cosas, haber desarrollado ciertas profesiones, tener más o menos dinero, ¿no?, al final ser más o menos prósperos, y básicamente todos llegaban a la conclusión de que lo que fue más valioso para ellos eran sus relaciones. Y es tanto así que en realidad son las que nos quitan la salud, las que nos quitan el poder estar en paz, ¿no? El cómo nos estamos relacionando con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres y luego con nuestro círculo cercano, ya sean amigos o compañeros del trabajo, personas con las que estamos teniendo, compartimos, ¿no?, una sociedad, un socio. Entonces, las relaciones son las que nos mueven a tener un tipo de coherencia interna o no, porque en esa relación yo puedo ser auténtico o no. Y es ahí donde viene la trascendencia a esa quinta dimensión. Porque la quinta dimensión básicamente es estar en paz, es estar en coherencia, es ser auténticos. Por eso mi método terapéutico de Ikigai Healing se basa en eso, en conectar con los registros akáshicos para poder escuchar la voz del alma y poder así hacer ese proceso de sanar nuestros vínculos, sea con lo que sea o con quien sea, porque a veces estamos repitiendo unos patrones con nuestros vínculos y en realidad se están repitiendo de vidas anteriores y de nuestros ancestros, que venimos aquí a recordar y a trascender. De eso se trata. Pasamos a la quinta de cada vez que sanamos un vínculo, cada vez que sentimos, wow, yo ya no estoy en conflicto con esa persona, la miro con ojos amorosos, con paz, le deseo todo lo mejor. Ya sé que ha sido muy doloroso el estar compartiendo todos estos años, por ejemplo, ¿no?, con ciertos conflictos, y ahora soy capaz de entender, de verlo con perspectiva y soltar el dolor, poder perdonar desde nosotros, no por lo que haya hecho esa persona, sino perdonarnos nosotros en esa relación. Es decir, wow, yo estaba dolida y no sabía hacerlo mejor. Entonces tengo compasión hacia mí misma, con lo cual puedo tener compasión por esa persona. En esos momentos yo estoy cortando un vínculo de dolor, suelto, trasciendo y estoy en esa quinta dimensión. ¿Y cuántas personas hoy en día no han normalizado, por ejemplo, la palabra constelar? Antiguamente, yo hace 20 años que vine de la India aprendiendo Reiki Y enseñando Reiki, me acuerdo que era una pionera, tenía que convencer a la gente que nos podíamos sanar con nuestra propia energía. Y en cambio, años después, 5 años después, la palabra constelar, cuando yo ya la estaba guiando allí en Barcelona, era un verbo súper común, porque cada vez que teníamos un conflicto, ya sea de salud o de relaciones, decíamos, ¿lo has constelado o no? Porque eso es lo más básico, el constelar es el liberar, el poder trascender ese dolor. Y muchas veces en lo físico se está manifestando precisamente lo que nos está doliendo en el exterior, porque no hemos sabido trascenderlo, no hemos sabido entender el porqué. Y todas estas relaciones nos vienen a reflejar qué es lo que hemos venido a aprender, a comprender y a soltar, a trascender con amor, para que nosotros podamos caminar en paz. Me encanta este mensaje, Diana, porque al final los cambios cuestan, hay resistencia, pero fíjate que al hacerlo más consciente, lo que decías también con esa confianza, pienso yo, va a venir todo lo bueno. Sí, sin duda. Es que venimos a eso. Precisamente. Venimos a recibir todo lo bueno, pero no es. Me hace mucha gracia que estamos constantemente en eso de vamos a manifestar, ¿sabes? La abundancia, todo esto. La abundancia viene de tu propia alineación, ¿no? De que tú estés haciendo lo que tiene sentido para ti, lo que realmente te sientes auténtico, auténtica, haciendo, diciendo lo que realmente es verdad para ti. Y para que sea verdad y lo puedas decir, tienes que haber entendido que encaja en tus valores, en tus principios, y que cuando tú lo estás diciendo, como ya te tienes tan integrado, porque te has trabajado tanto a través de todas estas terapias, ¿no? Escuchando tu cuerpo, porque ese es nuestro primer oráculo. Está muy bien ir a consultar el tarot o terapeutas, pero hemos de aprender a escucharnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, cómo se encoge el estómago, cómo sentimos los pelos de punta, ¿no? Cuando nos dicen cierta información, cuando sentimos ciertas presencias, ciertas energías, cuando vemos a alguien y decimos, uff, oh, eso. Es lo que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que cada vez más, por eso digo que ya estamos en quinta dimensión, cada vez que le estamos prestando atención a ese tipo de señales que nos están dando la guía de hacia dónde tenemos que ir, dónde tenemos que escuchar. Y contra más lo hacemos, más auténticos somos, más nos estamos valorando. Entonces estamos viviendo el propósito de nuestra alma. Es esto, la propia sanación. Cuando estamos escuchándonos y decimos, wow, eso tiene sentido y voy a caminar en esa dirección. Voy a cumplir mis deseos porque tengo todo el derecho y me merezco, porque no hay otra persona como yo, hacer lo que yo siento, respetar mis deseos con coherencia, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a que el entorno nos condicione mucho. Entonces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros valores y nuestros principios. Y eso es lo que tenemos que cultivar a través de la meditación, a través de estar en silencio, de estar con nosotros mismos. Por eso decía, yo cuando estoy en la cocina ya estamos acostumbrados a multitasking. Pues ¿qué tal si hacer cualquier rutina, aunque sea cocinar o lavar los platos, sin ni siquiera tener música, ni un podcast, ni un audiolibro, sin nada, simplemente con nosotros, en ese momento de estoy conmigo y estoy recibiéndome, ¿no? Mi conversación con mi ser superior. Es ahí, en esos pequeños rituales de la vida diaria, donde podemos encontrarnos y encontrar el sentido de nuestra vida y encontrar cómo este sentido no solo está en nuestro presente, sino además es un eco, es un holograma de nuestras vidas pasadas y de nuestros ancestros. Y que aquí venimos como concentración, como síntesis de todo eso, y que cada momento que estamos viviendo es la expresión de todo ese pasado. Y que cada vez que estamos eligiendo desde esa autenticidad, estamos cambiando el futuro, estamos escribiendo la historia. Y os digo que puede ser en un pequeño paseo, en una conversación con nuestros hijos. Hoy hablaba con una compañera, ¿no?, que me decía, wow, Diana, ¿qué tal estás? Yo estoy con mi hija de 18 años que está ahora entrando, que si fiestas y novio y no sé qué, y lo estamos pasando muy mal. ¿Qué tal si desde ese lugar nos escuchamos y escuchamos y somos presencia y somos aceptación para que nuestro hijo pueda sentir que somos un lugar, un espacio seguro para venir, para compartir? Porque en esas relaciones es cuando estamos cambiando el patrón de nuestros ancestros, ¿no? Cuando lo estamos haciendo totalmente distinto porque decidimos escuchar a nuestros hijos, dejar de juzgar, ¿no? Y en vez de estar al conflicto o en el miedo, decimos, voy a estar en presencia, voy a escuchar a mi hijo o a mi hija, porque el regalo que le voy a ofrecer es simplemente la presencia sin juicio, sin miedo, sin proyecciones. ¡Wow! Creo que a todos nos hubiera encantado, ¿no?, tener a unos padres que se permitieran o que supieran hacer eso, ¿no? ¿Te ha pasado esto a ti también? Precioso, el permitirnos, el poder darnos la oportunidad, de explorar más allá de las creencias, de lo que conocemos desde chicos, ¿no? Ampliar un poquitito ese foco que al final, bueno, nos va a permitir también experimentar la vida desde otro punto, pienso. Sí. Diana, sé que tienes por ahí algo de lo que nos quieres hablar, los parches, que siempre nos traes con muchísimo cariño, así que voy a dejarte el espacio para que nos cuentes más sobre esto. Claro, sí. Mira, yo hace 2 años y medio estoy utilizando estos parches de LifeWave, ¿vale? El X39 en concreto, y os lo quería traer hoy muy especialmente porque estos parches me están cambiando la vida, a mí y a miles de personas. Porque lo que estamos haciendo con ellos es, se están activando con nuestra propia luz, son fototerapia y activan nuestras células madre. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo cuando activamos las células madre? Que son las pluripotenciales, es decir, no se han especializado, sino que el cuerpo, al activarlas, porque las tenemos dormidas, lo que hace es repararse solo de todo lo que necesite, desde lo más prioritario a lo menos. Pues sucede que nuestra vibración empieza a subir, nuestra conciencia se empieza a elevar y empezamos a tener una presencia totalmente distinta en nuestra vida. Dejamos de sentirnos deprimidos o aturdidos, esa nube en nuestra mente, ¿no?, de aturdimiento, de confusión, empieza a evaporarse, nuestros dolores se van. Entonces empezamos a tener la claridad para poder ser más nosotros. Y no solo eso, sino que empezamos a saber cómo cuidarnos, porque nos da ganas de, wow, necesito descansar más, cosa que yo no me estaba permitiendo porque siempre estaba haciendo un montón de cosas. O me apetece estar en presencia con mis hijos, me apetece estar disfrutando de este momento. Estamos cambiando ese paradigma con un simple parche. Estamos entrando en quinta dimensión porque nos permitimos activar nuestra propia luz y además es contagioso, porque igual que nos pasa, ¿no?, que nos preguntan las personas, ¿y qué es ese parche que llevas ahí? Y les contamos, empiezan a probarlo y está sucediendo. Esa es la nueva pandemia, ¿no? Que lo que va pasando es que está siendo una pandemia de luz, de contagiar un cambio de paradigma. Realmente, que empieza con nuestra luz, con nuestra salud, con nuestras emociones, con nuestra mente y luego con nuestro espíritu. Os lo digo porque estoy viendo no solo mi vida, sino la de toda mi familia, seres queridos y mi círculo cambiar precisamente por elevar, ¿no?, esta frecuencia de forma tan rápida, ¿no?, en cuestión de segundos. Así que eso es lo que quería compartiros. Muchas gracias, Fayduz. Bueno, no se queden con las ganas ustedes también de probar o de conocer esta herramienta, esta posibilidad que nos trae Diana a través del parche. Quiero recordarles que acá abajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto y van a poder comunicarse con ella directamente. Diana, quiero pedirte, sí, para finalizar este espacio que ya nos queda el último minutito, que nos digas qué mensaje de esperanza darías a todas aquellas personas que están sintiendo que algo grande está sucediendo, que hay cambio dentro y fuera de ellos. Sí, algo que quiero decir de corazón, ¿no? Y que si algo no vibra contigo, no es que estés rota, es que estás renaciendo. La humanidad ya ha cruzado a la quinta D. Y quiero preguntarte si ya estás lista para encarnar tu alma, para encarnar tu propósito, tu Ikigai, no solo para tu beneficio, sino de todos nosotros. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias a ti. Te dejo un abrazo grande y gracias a todos los que nos están acompañando. Quiero recordarles que este directo lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, que van a poder compartirlo para que llegue a muchísimas más personas, esas personas que van a resonar con lo que hemos conversado hoy con Diana Árbol. Diana, te abrazo enormemente, un beso Gracias. gigante y te veo en la próxima. Muy bien, cuídate, cuidaos Chao, todos. chao.